muchas cosas que me gustan de ti, muchas cosas que yo adoro de ti. Tu belleza incalculable y esos ojos adorables del color del primer grito de la aurora. Aprenda a fornicar, un servicio de No Anda el Timbre. Nos pidieron que enseñemos cómo hacerle el amor a una sanguijuela. Pensaron que no lo íbamos a descubrir. Pensaron que los ocultos resortes de placer de las sanguijuelas radicaban únicamente en la succión de sangre. ¡No! Claro que no. Los dispositivos de goce de las sanguijuelas son mucho más enrevesados y sorprendentes. Aquellos que han tenido sexo con sanguijuelas lo han hecho mal. O bien para ellos, pero mal para la sanguijuela, que es lo mismo que haberlo hecho mal. ¿Cómo hacer gozar a una sanguijuela? Esa es la pregunta. Desde la tristeza. Esa es la respuesta. Desde la tristeza. Para que la sanguijuela sienta placer, hay que ponerla triste. Triste y melancólica. Recordarle todo aquello que no volverá. ¿Te acordás, sanguijuela, las vacaciones de tu infancia? Los amigos, la playa, jugar todo el tiempo. Acostarse cansada, sabiendo que al día siguiente se traerían más juegos, más diversión, más ideas. Dormirte escuchando la voz de mamá, conversando en la otra habitación. Despertarte a desayunar con el sabor de las tostadas, esas tostadas con manteca que nunca vas a volver a comer en otro lado porque eran tostadas hechas con amor. ¿Dónde se fueron esas tostadas, aquellas conversaciones, aquellas risas? ¿Qué pasó, sanguijuela, con tantos sueños, tantos proyectos, con todo aquello que te hacía vivir? ¿Qué pasó, sanguijuela, con el barrio, los amigos y con esas vacaciones que te llenaban el alma? ¿Y tu perrito muerto? ¿Dónde estará ladrando lechuguín tu perrito ahora? Estos recuerdos melancólicos, que no tienen que ser necesariamente de la sanguijuela, sino cualquier recuerdo triste, incluso nuestros, lograrán que la sanguijuela experimente un intenso placer erótico. Lo complicado es seguir narrándole historias tristes durante la relación sexual sin perder nuestra propia excitación. Claro, debemos disociarnos y gozar sabiendo que la sanguijuela goza, sin dejarnos abatir por las historias tristes que hacen gozar a la sanguijuela. Es complicado, lo sabemos, pero la fornicación con sanguijuelas bien vale el esfuerzo. Aprenda a fornicar. Educación sexual en No Anda el Timbre. Y bajar al mismo centro y subir hasta la cima de tus senos. De estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños. Como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Saberlo,

Ahora, el éxito de este programa es la música, la musicalización. Acá hay gente que está bailando, que viene al estudio y nos hace señas como diciendo, qué bien. Es increíble. Realmente la reacción interna de la radio a la música que pasamos es realmente muy curiosa. Y no es un programa de música. No, justamente. No, pero yo te dije, faltaba romance. Acá faltaba música romántica. La gente quiere amor y en esta radio no pasan música de amor. Bueno, se lo vamos a pasar en No Anda el Timbre, que es así. Que lo entienda Sotelo con su murga uruguaya. La murga claro, uruguaya es como, basta. Claro, no existe. Acá es esto, es un poco esto. Igualmente necesito... ¿Cómo estás, Liana? Muy bien, mejor en realidad, un poco mejor. ¿Mejor que quién? Estaba medio gripada, con fiebre, pero tomé alcohol y el alcohol cura todo. ¿Alcohol puro? Cerveza. Bien, perfecto. Ah, está bien, un 4%. Pero acá sabes que mata. En el estudio eso, nosotros sí. No tomamos alcohol. No. Estamos tomando agua mineral. Exactamente. Bien. ¿Programa número? Yo pensaba que era el 39, vos me dijiste el 40, así que como pongámosle el número que queramos. Necesito, porque justo la canción de Juan Luis Guerra, que nos acompaña en el programa de hoy, empezó sin... Para mí la canción es la primera frase. No, el resto de la canción no me sirve. Necesito cuando dice... Viviré en tu recuerdo. Necesito escuchar solo esa parte. ¿Viviré como dice? Viviré en tu recuerdo. Viviré en tu recuerdo. Te sale bien, pero aturdís un poco. Sí, sí. Viviré en tu recuerdo. ¡Ay, me encanta! Ahí está, ya está. Eso necesito. Ahora sí. Solo ahora con sí. Eso. Bueno, entonces, vamos a musicalizar todo el programa con José Luis o Jorge Luis. No, ¿cómo Juan es? Luis. Ni José ni Jorge. Bueno, Juan. Juan Luis Guerra, por supuesto. Un beso grande que nos está escuchando y es un chiste interno, que no se ofenda. Pero bueno. Igual ahora es pastor evangelista, así que no sé si está escuchando la colectiva. Podríamos traer datos del cantante como para... Me gusta eso, la verdad que... Sí, no sé si podríamos traer pastores evangelistas. No, eso decir, no. Bueno, no, ya eso está no. Jugando al extremo. Pero me gusta como traer algún dato actual de qué estaría haciendo en este momento Juan Luis Guerra. Bueno. Capaz está dando un discurso. Traer un dato actual de... Del músico que va a estar durante todo el programa. Que va a estar... Durante todo el programa. Ahí está, perfecto, agendado. Bien, ¿te digo las vías de comunicación de este programa? Si querés, no te interesa, pero hay que decirlo. Por contrato. Yo no voy a llamar. No, por contrato nos dicen que lo tenemos que decir, así que bueno. Yo no puedo pensar en lo que están pensando los que escuchan el programa si quieren llamar. Yo pienso en mí. Yo soy un egoísta. Sí, exactamente. Yo no voy a llamar, así que a mí no me importa. Bueno, yo sí. Así que si quieren nuestro Facebook, voy a llamar. En nuestro Facebook es No Anda el Timbre, ¿sí? Instagram no tenemos, así que busquen a la colectiva radio en Instagram, que ahí estamos poniendo también cosas en las historias. Pero puedes llamar por Facebook y por Instagram. Sí. ¿No? No sé. No, bueno, para eso tenemos teléfonos. Tenemos también un teléfono de línea que es el 75120095. ¿Cómo es? 75120095. Nadie llama, pero yo lo tengo que decir. Sí, aparte le das demasiada chance a las personas. O sea, como que las personas no merecen tanta chance. Bueno, llamate, comunicate por acá. Llamar. Bueno, pero la gente está con el WhatsApp, así que te voy a decir cuál es nuestro número de WhatsApp. Es el 15-49-47-9846. Repito, 15-49-47-9846. 49-47-9846. Sebastián, ¿puedo negarme a hacer esto? No lo voy a hacer más. Porque vos me obligas por contrato a decirlo, pero la gente no anota el teléfono. Entonces yo les digo. 49. Oh, 47. Me aburrió. ¡Qué bueno! Mira, te hago la fácil. Anda a la página www.lacolectiva.org.ar. Buscás. Me duele la cabeza ya. Datos de contacto, no, y ahí tenés los teléfonos. Es más fácil. Sí, y aparte, ¿para qué? Si el programa es nuestro. ¿Por qué? A nadie ¿para qué le interesa. Claro, ¿para qué darle a la gente la chance de nada? Bueno, vamos a lo importante. Te traje un refrán. Ahora sí. Eso sí. Recordemos. A les oyentes, nos estamos pisando mucho hoy. Eso sí. Así que tranquilicémonos. Gracias. Es que tenemos invitadas y estamos como muy nerviosas. Sí, como un niño cuando lo viene a buscar la bien, madre o el padre. Recordemos a les oyentes que cada programa nosotros traemos un refrán, un dicho popular. Lo que está circulando en nuestra habla popular de todos los días, tratamos de desentrañar el origen de ese dicho. O sea, ¿quién dijo alguna vez esa frase? ¿Por qué la dijo? ¿Y por qué quedó como un dicho popular? Yo puedo decir de vez en cuando una de las Estás repitiendo palabras. Todo lo que yo diga. Agarro uno de los sustantivos que vos decís y lo repito. Siempre queda como que... Sí. Bueno. El dicho que traje para hoy, el dicho popular, sí. Es tirar manteca al techo. ¿Te encantó? Tirar manteca al techo, porque sí, vos sos dilapidar. Vos sos una persona que tirás todo el tiempo manteca al techo. Basta. Dilapido. Te lo tengo que decir, te lo digo sí. Al aire, para de Gracias. Tirar manteca al techo. Es verdad. ¿Qué significa? Para mí es dilapidar. Nunca entendí que tiene que ver la manteca, porque no es algo ahora te que... lo voy a explicar. Porque no es como la sal, viste que se hablaba de la sal en el antiguo Egipto, que la sal trae mala suerte, sí. Buena suerte, porque era muy cara. La manteca no sé por qué. Esto es cuando alguien derrocha dinero, derrocha... Es aceite cuajado, ¿no? La manteca. No tiene nada que ver igual. Ah. Pero el dicho tiene que ver con cuando alguien está derrochando algo. Bueno, sí. Decís, che, pará de tirar manteca al techo. Sí. ¿No? ¿Viene por sí. ahí sí, la sí, explicación? Sí, sí, sí, totalmente Bien. De acuerdo. Ahora, el origen de este dicho proviene de una persona que se llama Martín de Álzaga Unzué. Esta persona, ¿sí? Fue un playboy y automovilista argentino. ¿Lo conoces? Me suena mucho de las historietas de Isidoro Cañones. Es un familiar descendiente de Martín de Álzaga, que fue un comerciante de origen vasco que luchó en los servicios de la reconquista de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Ni idea. Bien, perfecto. Eso nada más, Martín de Álzaga, una cosa más así, Martín de Álzaga. Bien, y también se lo conoce con el sobrenombre de Macoco. Macoco. El Macoco. El Macoco, este personaje, digamos, sí. Era de una familia bien digamos, sí, de la época. Sí. Entonces fue educado en los mejores colegios y era una persona que tenía bastantes lujos en su vida. Ajá. Entonces derrochaba bastante, podríamos decir. Tenía una fortuna, digamos, bastante grande. Ahora, ¿qué hizo este señor? ¿Sí? Bueno, estamos hablando, este señor murió en el 82... Y nació, ya te digo, en 1901, hace muchísimo. Pero este señor... O sea, murió a los 81, me llevó 81 años. Sí, viajaba por todo el mundo. Sí, es argentino, pero... En un momento, Macoco fue con sus amigos a un muy buen restaurante de Francia. Ajá. Porque él viajaba con sus amigos por todos lados. Sí. Entonces, fue al restaurante Maxim's de París, vos lo conocerás. Sí, por supuesto. Bien, estaba Martín ahí con sus amigos. Martín en Maxim's. Y sucedió algo... Muy, muy extraño. En uno de los salones donde ellos estaban cenando, había una pintura en el techo de ese salón con valquirias. No sé si sabés lo que son las valquirias. Sí. Son diosas de la mitología nórdica. Exactamente. O sea, todo el techo del salón estaba pintado con valquirias. Entonces, lo que hicieron el señor Martín de Álzaga con sus amigos, se tentaron y empezaron a tirarle manteca al techo. Para que la manteca se meta en las tetas, en las tetas, dice así, de las valquirias. No te puedo creer. Yo entiendo que tenían mucho alcohol encima. Sí, pero de una anécdota tan soez y grosera y agresiva salió una frase tan popular. ¿Me estás...? Mira, te voy a leer palabras textuales de él cuando explico esto. Yo me tenté una noche y puse manteca en el tenedor y empecé a tirarla para ver si la embocaba entre las tetas de las valquirias. ¡Malísimo! Se armó un torneo entre los que estaban ahí y todos empezaron a tirar manteca al techo. Hicimos un desastre en el salón. Eso contó. Somos re locos. A partir de ahí, todos estos señores... Inventaron el dicho de tirar manteca al techo como derrochando, porque estaban cenando, y qué sé yo, y de repente tiraron como un juego. A una pintura. A una pintura de una diosa nórdica. Decime que sabías esta historia, ¿verdad? No. Te sorprendo cada día. Sí, aparte es horrible. Eso no me gusta. Es medio muy machirulo. Sí, ¿no? Y aparte sí. No solo eso, sino contribuye a que uno diga, bueno, a veces. Los excesos y la gente de mucho dinero hace pelotudeces al por mayor. Y encima tienen después un refrán, un dicho popular. Yo hago pelotudeces todo el tiempo y no tengo un maldito dicho popular. Este tira manteca a una teta de una valquiria y de pronto tiene su dicho y todos estamos diciendo. No, estamos todos locos. Estamos totalmente todos locos. Todos loques. Hola, les quería pedir un tema que creo que lo pasaban en el CD de Tropi Match, ese que hacía Marcelo en el show de Video Match. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero decía algo así como guarda que te araña, mira que te pica la arañita de Martita. Algo así. Bueno, me encanta la radio, beso. Esta es la sección de anuncio de concursos bobos para la próxima semana. Concursos bobos es la sección más solicitada de No Anda el Timbre. Concursos que tienen un nivel de enajenación mental, un nivel de estupidez tan profundo. Pero la semana que viene venimos con el concurso Imite un insecto. Increíble, vos podés mandar qué insecto querés que imiten y podés mandarlo al Facebook, al, a todas las vías de comunicación que dimos. Semana que viene se viene el concurso Imite un insecto. Yo, para mí, esto va a ser un éxito. Hay premios, ¿eh? Sí, hay premios, por supuesto. Yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella. No quieren que yo te quiera. Por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Pasó medio programa, Emilia. No hicimos nada todavía. Y pues ya nos están mandando, están mandando que hablemos de burbujas de amor de Juan Luis Guerra, del pez en la pecera. Sí, pero además no pedimos alegorías, opiniones sobre la música. Es una alegoría sexual, no hay más para mí. No, Daniela nos dice, ¿por qué no hablan del sentido de quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera? Para mí habla de drogas. ¿Qué significa eso? Es drogas. Es droga cocaína. Pura, es cocaína pura. Es totalmente, cocaína pura. Totalmente. Pensé que era sexual y ahora me doy cuenta que es cocaína. Estamos cayendo este momento. Ahora me estoy dando cuenta que quieren derrocar los gobiernos capitalistas de la historia. No, eso es muy fuerte. El pez en la pecera es el anticapitalismo. La pecera es el capitalismo. Y la nariz te la tomás toda, ya fue. El Divague Libros presenta Una que no sepamos. Literatura, crítica literaria. Un encuentro con tres obras impensadas. Dos autores, Pablo Farrés, Rodolfo Fogwin. Sábado 13 de julio, 20 horas, en El Surco, Boedo 8:30. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo. Algo así como Tanragorros. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los puedan pasar. Gracias. No anda el timbre. El programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. De lo oculto. ¿Dónde está la explicación que nunca encontraremos? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué pasó? Todo esto y mucho más en Leyendas Macabras, la sección de ocultismo y misterio de No Anda el Timbre. Bueno, en esta sección tan esperada por la audiencia, tenemos invitadas especiales, invitadas de un país hermano, invitadas, acá están, son ellas, Edna y Alejandra. Que aparte aparecieron de golpe en el estudio, apagó la luz, se cortó y aparecieron de pronto, es una cosa medio extraña, ¿no? ¿Vos decís que cuando se apague la luz desaparecen? No quisiera probar. Bueno, las voy a presentar entonces. Edna y Alejandra vienen de México. Este programa se escucha en todo el mundo. Sí. Ellas dijeron, queremos estar presentes en No Anda el Timbre y acá están. Vinieron específicamente para esto, a la Argentina. ¿Específicamente para esto? Específicamente. Hola, chicas, ¿cómo les va? Ahí acá este micrófono. Bien. Hola, bien. Vinimos desde un viaje astral. Bien, ¿y qué tienen para contarnos en relación a leyendas urbanas mexicanas? Esto es muy interesante, la gente lo pidió y acá se los estamos dando. Pues tenemos varias leyendas, pero no sé si quieres comenzar tú, Edna, o empiezo yo. Bueno. De hecho hay muchas leyendas allá en México, y una de las leyendas que platicando hace rato queríamos compartirles es la leyenda de los Nahuales. Allá en México se dice que cuando tú naces, al mismo tiempo, nace tu Nahual. ¿no? Y entonces es un animal, y bueno, tu nahual puede ser una serpiente, puede ser un burro, puede ser un ave, puede ser un perro, hay muchos nahuales. O sea, cuando naces, nace un animal no humano que te corresponde con tu mismo nacimiento. Sí, así es. Y entonces tú puedes adquirir la habilidad de convertirte en ese animal. O sea, por las noches te puedes convertir en un perro, en un burro, en una serpiente o lo que sea. Y entonces puedes utilizar esa habilidad ya sea para el bien o para el mal. Por lo regular la han usado para el mal porque en los pueblos se le tiene mucho miedo a los nahuales. Y entonces en la noche te dicen, ya, métete porque va a venir el nahual y ten cuidado porque tal es un nahual, ¿no? Incluso hay quienes dicen que se convierten en nahuales para espiarlos o todavía unas más, ahorita que me estoy acordando, un poco más eróticas, porque incluso los nahuales se meten a las camas de las señoritas en las noches, entonces, sí. Y los nahuales siempre, digamos, ¿hay nahuales insectos? De pronto yo me convierto en nahual y soy un, no sé, una vaquita de San Antonio, un... No, no hay nahuales insectos. No, lo siento. Son animales más grandes. Insectos, no. No, nunca me he enterado. Son cuadrúpedos. Sí. Puede ser una serpiente. La serpiente, sí. Ah, sí. Bien, está bien. Sí, pero animales como más grandes, incluso aves, pero no, insectos. No, sí, puede ser una gallina, no. Incluso. Ah, las gallinas. También. ¿Y asustan a los niños con esto? No, bueno, si te portas mal, viene el nahual. Sí, como claro. Que hay ahí un... Sí. Si te portas mal, va a venir el nahual por ti. Y esto, sobre todo, creo que es más utilizado, ahora pensándolo, para asustar a las señoritas, que ellas no salgan de su casa en la noche porque se las va a llevar el nahual o se les va a meter el nahual en la cama. Pero el nahual siempre es... suele ser como un varón transformado en un... O sea, ¿no hay mujeres nahualas? Son mujeres nahualas también. Sí. Pero fíjate que de ellas no está como la amenaza de se te va a meter la nahuala a la cama. Claro. Ellas son las brujas, pero no son las nahualas. No. Para no entender, ¿la parte de las brujas? Ah, las brujas sí. Ellas sí se pueden meter a la cama, sí se los pueden chupar. ¿Cómo sería que te chupe una bruja? Fuerte. Sí. Dicen, bueno, en general se pueden chupar a los niños chiquitos o ya a los grandes. Ah. Sí. Y a los bebés, cuando tienen, no sé cómo le dicen ustedes, allá le decimos mollera a la parte del cráneo que no se cierra cuando son claro, muy bebecitos, sí, que está ahí como... Bueno, entonces las brujas... Acá le decimos la mollera. Ah, sí, es cierto, la mollera. Entonces le chupa la mollera. Ajá. Y el bebé como que se queda ido, ausente, como sin energía. Y bueno, eso incluso a los adultos, ¿no? Entonces cuando ya estás como todo ausente, distraído, torpe, sin energía, ya te chupó la bruja. Claro. Entonces pues hay que hacer un proceso de curación para el chupado de bruja. Edna, contanos, porque vos, yo sé que sos especialista en esto. ¿Qué se le hace a alguien que fue chupado por una bruja? Bueno, lo que se hace puede ser un concentrado con hierbas, ¿no? Entonces el niño se lo puede tomar. Bien. O en algunas veces hace todo un ritual, ¿no? El niño lo ponen de frente al niño y entonces empiezan a decir palabras y en ese momento se lo pueden hasta escupir. ¿Todo para qué? Para que ya... La bruja lo deschupe. Lo deschupe. Sí. Para ser deschupado. ¿Y pero por qué? ¿Qué necesita la bruja del niño, de la mollera del niño que después le tiene que devolver? Porque, digamos, algo tuvo y le estás escupiendo como para, bueno, devolvéselo. ¿Qué? Es que le chupa el espíritu. Entonces, cuando le chupa el espíritu, lo que hace es como estarle drenando la energía constantemente y entonces las brujas de eso se alimentan. Incluso... se rejuvenecen, ¿no? Entonces hay que como que lo suelte, el deschuparlo tiene que ver con que suelte estar succionando la energía. Como una batería celular, digamos. El alma de los niños es como una batería de celular. ¿Qué hay de cierto con que le tiran un baldazo de agua helada al niño para que sea deschupado? Mm-hmm. También. De pronto puede ser, el niño lo ves ese tratado de hierbas o le pueden lanzar un... ¿Es una cubeta? ¿Cómo sí. Una cubeta con agua fría. Que despierte. Pobre niño. No se tiene que dar cuenta. Ah, sí. Si él ve que están viniendo con el balde, ya no sirve. Sí, no. Bien. Y además tiene que ser al mediodía, a las 12. Hay un horario. Sí. Me llama la atención, ¿no? Que el varón se convierta en nahual y asusten a las niñas, y la mujer en bruja y asusten a los niños. Es como que hay como un terror distinto de género a no sé. Acá nos están diciendo varios oyentes que quieren nahuales de mascotas. No les está dando miedo. No, porque además, bueno, es que para ser nahual tiene que hacer un pacto con el diablo. Y si es eso, es un ritual, o sea, no es como... me faltaba una data. Sí, esa parte la necesitan hacer. Entonces también las brujas, tanto las brujas como los nahuales tienen que hacer un pacto con el diablo. ¿Pero por para qué? Para poderse convertir. O sea, ¿qué querés? O sea, ¿para qué tenés que... Digo, me quiero convertir en un nahual porque... ¿Solo para entrar en una cama de alguien? ¿Por qué vas a hacer tanto trámite? Transar con el diablo... ¿Qué pasa? ¿Qué si no tenés en la vida cotidiana que necesitas pactar con Satán, que nos escucha siempre un beso muy grande? Pues mira, no sé qué sea lo que obtienen, no sé si energía, poder, pero algo que es cierto es que se pueden meter en muchas camas, ¿no? No solo es una. Entonces... no sé. Y la otra es que también se utilizaba mucho en los pueblos, porque entonces decías, ya me embarazo el nahual. Como yo no me enteré, no supe nada, se metió el nahual. Fue ese maldito coyote nahual. Claro, está bien. Ya se me metió el nahual. Ajá, exacto. Y para ser bruja, ¿por qué tenés que pactar? O sea, ¿qué necesitas? Porque, digamos, vos ponele que necesitas el alma del niño, ¿sí? Pero tenés que transar antes o tenés que pactar antes con Satán para obtener el alma del niño. ¿Qué? ¿Para todo para qué? ¿Por qué tanto trabajo? Porque hacer un pacto satánico no es fácil, no es voy y pongo un cupón en la tarjeta SUBE. Hay que hacer todo un... ¿Qué buscas? Bueno, creo que pensándolo... Es como las brujas, igual que los nahuales, o sea, los nahuales son los únicos que podían salir en la noche, ¿no? Y también las brujas, solamente las brujas pueden salir en la noche. Entonces ya creo que los mexicanos somos bastante pervertidos, que nos hemos tenido que armar unas historias para poder salir en las noches, porque las brujas, lo que hacen en la noche, cuando hay un fuego así en el monte, es la bruja que anda por ahí. Entonces eran las mujeres que andaban a hurtadillas con el fuego entre el monte, quién sabe qué haciendo. Pidiendo un poco de libertad, salir de la noche. Bueno, también. Entonces ahí sí se entiende un poco el pacto. Decir, bueno, necesito un poco de libertad, ¿no? ¿Mandaron algún mensaje? Sí, acá los oyentes nos dicen que acá tenemos la leyenda del séptimo hijo varón que se convierte en lobo en luna llena. No sé si allá en México existe la misma. No. Bueno, aquí dice, bueno, todas las mujeres se tienen que meter en las casas. Es medio también machirulo esto, ¿no? Esto, sí. La mujer no tiene que salir a la calle porque si no te agarran. Esto, ¿viste? Bueno, no estaría en consonancia con nuestro contexto histórico donde las mujeres estamos teniendo otro protagonismo. Y si querés te hablo de feminismo y ya está. Y se fue toda la mierda. Bueno, pero después de esta canción. Hola, sí. No, porque llamé recién para pedir el... ¿cómo es? La canción esta... ¡Ay! Se me fue. La de León. La de la memoria. El jardín de la memoria. La llamé, pero no se llama así. Nada, quería avisar eso. Quería aclararles que la canción se llama... ¡Ay! ¿Cómo era? La memoria. La memoria de León Gieco. Bueno, muchas gracias. El programa está muy bien. Les mando un saludo ahí a los dos, a los dos chicos, a los conductores. ¿Cómo eran? A Emiliana y al otro muchacho. Un saludo grande. Thank you. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar. Y ahora, ay, ay, ay, ay, amor. Eres el sueño de mi sol. Bueno, basta, basta, basta, basta, basta. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Hola, no anda el timbre. Acá estoy fascinada de que vuelvan bien. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo, rock, rock fuerte, mucho rock. ¿Por qué no empiezan con Yes, Yes, el tema Union? Bienvenidos nuevamente, no anda el timbre. Vómito, vómito, vómito. Vómito, vómito, vómito. Vómito, vómito, vómito. Bueno, seguimos con No Anda el Timbre, programón, ¿no? Internacional, programón, ¿eh? Vómito, vómito, vómito. ¿Qué es? Estuvo bueno cantar, ¿viste? Yo lo pedí, lo pedí en el primer programa, no me dejaste, pero hoy era inevitable. Bachata Rosa la teníamos que cantar. No, igual es que es como muy, muy llamativo, pues sigue. Están pidiendo, Liana ya está pidiendo música para el próximo programa. Es un... Pero vos aclaramos en el primer programa que nosotros no pasamos temas. Los separadores, no, la tanda, toda la gente pide canciones. No pasamos a pedir música, no. Bueno, ponemos lo que nosotros queremos. Era obvio que cuando decís no, la gente dice quiero esto. Exacto. Pero bueno, así son. Vamos a aprovechar que están nuestras amigas acá y vamos a meternos rápidamente al mundo del asco. Al mundo del asco. Por supuesto. Porque es la sección más pedida de este programa. Sí, también. Sí. Bien, rápidamente, ¿qué es esta sección? Dos tipos de asco. En esta sección hablamos justamente del asco. Es una de las sensaciones más poco conversadas. La gente dice, ah, sí, me da asco esto. Pero nadie repasa. Nadie purga en sus sentimientos del asco. Claro, nadie revisa qué me da asco, por qué. Nadie piensa en sus ascos. Hoy estábamos también un poco hablando de los olores. Sí. Acá las compañeras hablaban de que acá en Argentina hay un olor. Y el olor, no se habla tanto de los olores. Tenés el gran mundo del comercio de perfumes y eso, pero no se habla de los olores. Se habla de los de lo que ves, se habla de la ropa, no se habla del olor. ¿Qué olor hay? Dejar ¿qué que olor hay? Chicas, podemos dejar que hablen. ¿Qué las olor chicas? Hay? Cállate. Bien. Chicas, ¿a qué le tienen asco? Edna, un asco así el más común, el racional. Le voy a decir, le tengo asco a... A los gusanos. A los gusanos. A los gusanos. Sí, a las orugas, gusanos. El que es más verdecito, peor. Caracoles. ¿No? Ay, no. No, no. Se me enchina la piel. Pensando. Los caracoles se comen. ¿Has probado? No, no, no. Ah, no. ¿Te perdés algo, una experiencia única? Ay, no. De pensarlo, no. Bien, Ale... La verdad es que yo casi no le tengo asco. No, no soy muy poco asquerosa. No, no podría. Y cuando ves a alguien, digamos, Vos ponés, te estoy hablando yo ahora y de pronto ves que se me empieza a caer como una especie de moco de la nariz y se me queda pegado en el micrófono. Decís, pues es tu moco, no pasa nada. Claro, los fluidos no. Ya descartamos los fluidos. Comidas tampoco. Los chinicuiles, sí, amigo. Comida sí. Sí, tengo una clara. La moronga mexicana. Ah, la moronga mexicana. ¿Qué es? Para el que no conoce, ¿qué es? Tripa de cerdo, la lavan y cuando matan al cerdo drenan toda la sangre. Y luego esa sangre la coagulan en una cubeta que queda como una cosa gelatinosa. La morcilla, ¿no? O sea, la morcilla de acá. La morcilla. Así se hace la morcilla. Sí, no voy a comer nunca más. Esa sangre coagulada con cosas. De caballo, sangre coagulada. Sí, la morcilla es sangre coagulada. Sí. Eso me da asco, mucho asco. Ya. Bien, ¿y algún asco más particular, más individual? Algo que a ustedes les da asco, pero a mí capaz que no. Da un ejemplo, Sebastián. No se está entendiendo esto. Yo doy un ejemplo. Sí. Por ejemplo, hay gente que ve un fósforo quemado y le da asco. Hay gente que ve un pelo en la comida y le da asco. Porque se pone a pensar de dónde salió ese pelo. Porque en realidad un pelo, si hay algo que es poco asqueroso, es un pelo. No tiene ni gusto, no tiene olor, no tiene nada. Es un pelo, es una cosa hiper finita. ¿Por qué? Porque estás pensando de dónde sale ese pelo. Ni siquiera huele mal, pero el asco al pelo es muy general y no se sabe por qué. Ajá. ¿Se les ocurre alguna? ¿Así? No. Un asco irracional y totalmente nada que ver es el asco que le tengo a la sandía. La sandía, bueno, me da mucho asco, toda ella, su olor, su textura, me da asco la ¿Viste sandía. ¿Viste que salió el asco irracional? ¿Salió? La sandía, bueno, ahí está. Sí. Ni chicle de sandía, ni agua de sandía, ni nada de sandía. Está sabrosa. ¿Sandía con vino? No. ¿El mezcalito? No, la vomita. Muy buena. ¿Hay mezcal con sandía? Claro. Claro que sí, un mezcalito. ¿Por qué no trajimos mezcal hoy, Sebastián? Una preguntita más. ¿Qué pasó? Porque me quedé con el tema que hablábamos antes. Está bien, no va para esta sección, pero... El tema del olor. Ah. ¿Qué olor sentiste acá en Argentina? ¿A qué te hace acordar? ¿Qué pasa con el olor? Porque dice, acá hay un olor. Y nosotros, al vivir acá, no sabemos qué es ese olor. Pero ella lo percibió. Hay un olor distinto. Sí, porque en la Ciudad de México huele a caño. No, pero no fue, o sea, no fue eso. Como... No huele a caño. No huele a caño. Ya sabemos a qué no huele. No sabemos a qué huele, pero sabemos a qué no huele. Y fue como una cosa particular, como que su piel, es que es la piel, su piel huele distinto. Fue así como, me llegó con todo. No sé. Sí. ¿A qué olemos? Sebastián huele. Bueno, lo tengo que decir. Pero no, en sí, ¿a qué olemos? O sea, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con un zorro? ¿Con qué se puede mezclar? ¿Con qué? No, con no, un... no, es que no, ni siquiera, o sea, no es un olor desagradable, cabe destacar. Bien. Es un olor distinto que todavía yo no puedo describirlo. Voy a tener que hacer exploraciones de campo. Claro. Para mí tiene que ver con lo que comemos, ¿eh? Las especias, los claro. alimentos, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Quiero saber, acá abrimos la sección a qué olemos en No Anda el Timbre. De ahora en más, de acá a fin de año, quiero saber a qué olemos los argentinos. Para mí esto abre esto y cierra esto. Triste al funeral, alegra carnaval, y negri sono buon, el italiano y ver, y de qué poderín, es poderín bambir, ellos van en línea. ¿Dónde está lo que perdimos? ¿Acá o acá? ¿Quién mató lo muerto? ¿Quién prendió la estufa? ¿Quién robó la deuda? ¿Quién le puso hielo al veneno? Estas intrigas y muchas más en un nuevo caso del archivo secreto de Wilson Bigón, el primer detective privado público. El trabajo de detective privado público no siempre se trata de disparos, sangre y acción, como en las novelas. La mayor parte del tiempo consiste en escuchar, observar y elaborar informes y resúmenes, casi como en una asamblea. En eso me hallaba cuando comencé a investigar el extraño caso de los 10 perritos. Detective Bigón, suerte que lo encuentro. Usted es el único que puede ayudarme. Oh, señora Susiform, tanto tiempo. Si no me equivoco, nos dejamos de ver desde la vez que resolví el caso del jarrón embalsamado. Pero pase, pase, siéntese, por favor, y cuénteme qué la trae por aquí. Sí, es terrible lo que me sucede, señor Bigón. Terrible. El caso es que lo que pasó fue que... Bueno, en síntesis, yo tenía 10 perritos. Usted tenía 10 perritos, como la canción infantil. Exactamente, señor Bigón. Yo tenía 10 perritos, como en la canción infantil. Cuando falleció mi padre, yo heredé, entre otras cosas, a Makey y Drakey, una pareja de perros collies. Y bueno, hace poco ella tuvo cría y nacieron 10 perritos y... Y con el correr de las semanas, señor Bigón, con el correr de las semanas, les fueron pasando cosas. Pasaron cosas, señor Bigón, con cosas muy terribles. Oh, bueno, cálmese, tome, sírvase una servilleta. Bueno, si lo hace un repasador, un poquito mejor le va a venir. Gracias, señor Bigón. Cuestión que los cachorros desaparecen en forma muy extraña. Mueren de causas poco naturales, señor Bigón. Igual que en la canción, igual. Alguien... Creo que alguien está cumpliendo una venganza contra mí, matando a los perritos de la misma manera que la canción. No me diga eso. ¡Qué horror! ¿Qué clase de bestia miserable puede liquidar perritos de la misma manera que en una canción infantil? No lo sé, señor Vigo, no lo sé, pero... Tengo unas sospechas. Muy bien, cálmese, señora Susiform. Me encargaré de su caso. En principio, repasemos la canción y lo que fue pasándole a sus perros. ¿Recuerda la letra? Sí, claro que sí, señor Bigón. Justamente con esa canción aprendí a contar al revés. La canción dice... Yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 perritos. Uno se quedó en la nieve, solo me quedaron 9. Uno se quedó en la nieve. ¿Qué hacía usted con un perro collie en la nieve, señora Susiform? Usted tenía 10 perritos, uno se quedó en la nieve, ahora le quedan 9. ¿Por qué estaba en la nieve con un perro de campo, señora Susiform? Está bien, señor Bigón. No tendría que haber llevado un perro collie a Bariloche, lo sé, fue un error. Pero me quedaban 9 perros. Sí, comprendo. ¿Cómo sigue la canción? De los 9 que tenía, de los 9 que quedaban, uno se tragó un bizcocho, no me quedan más que 8. Bien, se tragó un bizcocho su noveno perro, señora Susiform. No, él estaba comiendo y... ¿Se tragó un bizcocho, sí o no? Ay, sí, lo confieso, se atragantó con un bizcocho canale que me robó de la mesa. Entonces, sus 10 perritos van muriendo como la canción, pero no veo ningún agente externo que los mate. Va, veo un solo agente externo, y es usted, señora Susiform. ¡Usted! ¿Cómo sigue la canción? Uno se fue en un cohete, solo me quedaron 7. Otro se comió un 100 pies, no me quedan más de 6. ¿Y usted pretende que le crea que un perro encontró la muerte por comerse un 100 pies? Bueno, tendría que haber visto el que se fue en el cohete. ¡Basta, señora Susiform! ¡Eso está todo muy loco! ¡Acá no hay nada que investigar! ¡Usted es una perricida! De los cuatro que tenía, de los cuatro que quedaban, uno se volteó al revés, solo me quedaron tres. A otro lo atacó la tos y ahora solo me quedan dos. Uno se murió de ayuno, no, ya me queda una, sí, una. Y ese perro es usted, detective vegana. ¡Maldita loca! ¡Quédese quieta! ¡Mire lo que tengo! ¿Un crucifijo? ¿Qué tiene que ver? Yo no soy una vampira, señor Vigón. Tiene razón, se me mezclan los géneros. Ahora sí, ¡quieta! ¡Quieta o disparo! No tenga miedo, señor Vigón. Solo quiero que vaya a acompañar a mis perritos. ¿Sabe lo que es aprender a contar con perritos muertos desde chica? ¿Cómo quería que conservara la cordura, señor Vigón? Mire, no es mi culpa que existan canciones infantiles tan macabras. Si le va a hacer caso a todo, hágase farolera, tropiécese y enamórese de un coronel. Lo hice, señor Vigón, lo hice, y enamorarme de un coronel no me ayudó a mejorar la locura, diría lo contrario. ¡Basta! ¡Basta! ¡Un paso más y disparo! ¡Le juro que disparo! Locura y horror en la oficina del detective Wilson Vigón. ¿La asesina de los perritos no parará hasta consumar su venganza? ¿O el detective disparará antes? ¿Qué pasó con el perrito que quedó? Esta y otras intrigas aún más intrigosas en la semana próxima. No anda el timbre. Pasamos otra vez 3 minutos, Sebastián. No puedo creer el personaje. No, tanto miedo. Miedo. Fue increíble el radioteatro de hoy, ¿eh? Tengo miedo. ¿Cómo la vieron, chicas? Bien, increíble. Buenísimo. Había como un ambiente acá adentro. Uf. Yo cuando descubrí que había sido ella, me aterré. Porque además la tiene a un lado. Claro. Sí, totalmente. No sé, la verdad, bueno. Totalmente. Esto continuará. Para mí, sos un nahual. ¡Me muero! Para mí, yo no quiero decir mal. Lo seguiremos hablando la vez que viene. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, muchísimas gracias por la participación. Gracias, chicas. Gracias, estuvo muy divertido. Nos gracias, vamos. Gracias, Liana. Paga la cuenta sin vergüenza.